Muy buenos días a todos, amigos. Hace tiempo que venimos hablando de los dos caminos opuestos del gobierno. Por un lado, el relato del gobierno de pobreza cero, de alegría, de lluvia de inversiones, de honestidad, etc. Y por otro lado, la realidad que tenemos con la inflación, la suba de precios, los despidos, las crisis en las economías regionales, etc. Veíamos también ayer los datos sobre la pobreza. CEPA, por ejemplo, en noviembre medía 19%, Gino Germani medía 20-21%, con un salto de 13 puntos en la pobreza que tenía un único indicador que es el ingreso, el salario. La devaluación y el aumento de tarifas, las dos principales decisiones del macrismo que claramente afectaron a la pobreza. Ayer, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, habló en conferencia de prensa reconociendo entre 9 y 14 millones de pobres. Hoy, en Argentina, en el país de Macri, uno de cada tres personas es pobre. Y es el relato oficial del gobierno, que hoy se puede hablar de esta cantidad, que dice ellos, porque según ellos dicen, se han blanqueado los números y es gracias a este gobierno que podemos tener los números reales. Y seguramente el relato que usted va a escuchar en las noticias de hoy es ese. Hoy tenemos los números reales. Eso van a decir en los noticieros y seguramente compañeros, colegas de acá de La Rioja también van a decir lo mismo. Lo que no se acepta es que es este gobierno precisamente el que exacerbó esta situación. Es quien genera, como un generador de energía, es el que genera la pobreza. Es quien habla de el mismo que genera la pobreza, es quien habla de qué feo que es, de qué triste que haya tantos pobres. Y seguramente hoy todos estaremos hablando de la pobreza en el país y seguramente vamos a solidarizarnos con los pobres de nuestra sociedad, vamos a poner música de esas de tristeza cuando hablemos de ello. Y llama la atención que el presidente se escandalice del crecimiento de la pobreza cuando esto es parte de este modelo, un modelo de manual que no es la primera vez que se aplica. Se aplicó en Francia, España, Portugal, Grecia, Argentina. ¿Cuántas veces? Y son las medidas específicas las que generaron más pobreza en la Argentina. Las políticas contracíclicas, las políticas populistas de las cuales se hablan y que tanto se denostan y que tanto se criticaron, son las que en 12 años permitieron pagar la deuda externa, bajar los índices de la pobreza en Argentina. En el año 2003 la pobreza estaba por arriba del 50%, no sé si se acuerda usted, cuando asumió Néstor Kirchner. Hoy está arriba del 30% y es terrible, nos escandalizamos. Y la mitad de este índice fue generado por este gobierno actual, desde que asumió en diciembre, en estos pocos meses, a pesar de todo lo que se trata de construir. Con la devaluación de casi el 45% con la inflación, con paritarias por debajo de la inflación, con destrucción del empleo, con crisis en economías regionales, y si el empleo industrial va en baja en casi el 2%, con la actividad económica que cayó en el lugar más bajo luego de 14 años, llegando a casi el 6%. Hay que tener en cuenta que los índices se miden ahora solamente por ingreso en la población. ¿Y cómo es posible que se pueda construir un relato que te dice que todo es culpa del gobierno anterior y que recién ahora, gracias a este salvador, se están transparentando los números? Cuando fue el mismo gobierno quien, tratando de seducir a capitales exteriores, posibles inversores en el mini Davos de Argentina, no sé si se acuerda, el mismo gobierno mostró los números que decían que Argentina es la tercera economía más grande de la región, con un PBI de 500 mil millones de dólares. El más grande y más rico luego de Brasil y México. Y este folleto se lo mostró con datos del gobierno anterior, de Cristina, de esa que usted denosta tanto. Ese mismo folleto decía que teníamos el mayor índice de clase media en la región y el menor índice de Gini. Ese que mide, el Gini es el que mide la igualdad entre las personas. Cuando más bajo está, hay mayor igualdad. También decía que la Argentina es el segundo PBI per cápita más alto de la región en términos del poder adquisitivo, unos 22.600 millones de dólares debajo de Chile. 22.600 dólares debajo de Chile. Y el primer puesto en América Latina en el índice de desarrollo humano. Eso es lo que decía el folleto. O sea, un folleto preparado por el mismo macrismo. Y ayer escuchamos que en el mensaje el presidente dice que creamos un 30% de pobres. Y la pregunta es, ¿quién creó a los pobres? ¿Quién generó este 30% que hoy tenemos con números, que son números y números que uno habla, pero usted se da cuenta y ve que hay cada vez más gente cerca suyo, un vecino, un amigo, el amigo de su amigo, que le está pasando cada vez peor? Que ahora ya no va a la fábrica en auto, sino va en moto, va en bicicleta. Porque es este gobierno nacional el que planteó desde sus políticas esa pobreza cero en la discusión, en los relatos, en los actos. Y después de 9 meses provocó un crecimiento rotundo en los niveles de pobreza. Es hora que el gobierno a nivel nacional se haga cargo de las acciones que ha tomado desde que asumió. Y que también Fuerza Cívica Riojana, que a nivel local también se haga cargo. No nos hace falta que el presidente pida ser evaluado desde ahora en adelante, porque son sus acciones, su modelo, su receta la que nos trajo aquí donde estamos. Aquí no hay una pesada herencia, eso tiene que sacárselo de la cabeza. Es el mismo gobierno, el mismo que lo dijo en el folleto que entregó a posibles inversores, que estábamos muy bien. Por más que quiera mostrarnos fotos donde aparece comiendo tortilla y mate con un vendedor ambulante, o la foto en un colectivo o visitando en la casa a un pobre, como ese personaje popular que está con el pueblo, hay hechos que hoy no nos va a convencer. Ya no nos convencen con esas campañas políticas como proselitismo. Y al señor presidente le decimos que este gobierno no comenzó ahora, porque él dice que a partir de ahora quiere ser evaluado. ¿Cómo a partir de ahora? Son todas estas medidas que se han tomado en casi un año las que nos llevaron a donde estamos. Y hoy estamos reclamando y estamos con mucha pobreza. Y aquí en La Rioja es el mismo arco de Fuerza Cívica Riojana quien debe hacer un mea culpa de estas políticas y acompañar al pueblo de La Rioja en sus reclamos ante el gobierno nacional, aquello que el gobernador está reclamando desde hace tiempo. Es Fuerza Cívica Riojana, al menos la parte de la Unión Cívica Radical, aquella que todavía se siente que en su corazón tiene parte de esa Unión Cívica Radical de Irigoyen, de Ilía, de Alem, de ese gobierno nacional y popular, la que tiene que salir a declarar, a decir qué es lo que siente estar acompañando a este gobierno de derecha, de ultraderecha. Porque los despidos del parque industrial, señores, son los que le van a ir a pedir a ustedes allí en la legislatura o en sus domicilios el pan de cada día. Porque esas personas hoy ya no tienen para comer. Porque son los despedidos del casino quienes hoy ya no tienen para parar la olla todos los días, quienes les van a ir a reclamar para comer. Son los despedidos de todos los días, aquellos que ya no llegan a fin de mes, quienes van a ir a reclamarles a ustedes. Y lo mejor de todo, que ustedes pueden, hasta ahora, tienen la oportunidad de tomar una decisión. Hasta mañana.